Muy buenas tardes, son las 5, las 4 en Canarias. Comenzamos. UC3 FM con Carlos Soto. La delegada del Gobierno contra la violencia de género, Carmen Martínez Perza, ha dado la cara en el Congreso para pedir perdón después de varios días de polémica en razón de fallos en las pulseras antimaltrato. Quería pedir disculpas a todas aquellas mujeres supervivientes de la violencia machista que se están sintiendo inquietas en este momento. Además, asegura que las pulseras antimaltrato son fiables y que no se conoce otro sistema mejor que el español, aunque matiza que podría haber más incidencias. Sánchez confirma que España comprará armas para Ucrania a Estados Unidos y responde a Trump que es un socio fiable. España se suma al programa conjunto de compras de armas de la OTAN con Estados Unidos para apoyar a Ucrania. Pedro Sánchez lo confirmó en Bruselas, en respuesta a las críticas de Trump por el gasto en defensa. España cumple con el 2,1% del PIB y aporta en misiones internacionales. Además, se incorpora al plan PURL para financiar armamento estadounidense a Kiev, junto a varios países europeos. España reafirma así su compromiso firme con la Alianza Atlántica. Y continúa la Asamblea General de la ONU en Nueva York. Pedro Sánchez ha confirmado que se unirá a la iniciativa de Italia tras los ataques a la flotilla. Un buque saldrá de Cartagena en las próximas horas y tomará rumbo a la costa israelí. El objetivo, según ha señalado, es garantizar la seguridad de los participantes y, en caso necesario, intervenir en labores de rescate. Madrid amanece mayormente soleado. A lo largo del día, los termómetros alcanzarán máximas de 23 grados y mínimas de 9. El viento será suave, sin grandes rachas ni precipitaciones. Los cielos seguirán despejados durante el fin de semana, con un tiempo estable y agradable, ideal para planes al aire libre. En deportes, acaba la jornada 6 de la Liga con un Osasuna-Elche a las 7 y media en Pamplona y más tarde a las 9 y media juega el Oviedo contra el Barcelona en el Carlos Tartiere. Y en tenis, en el ATP 500 de Pekín, Alejandro Davidovich ha ganado 6-1-6-3 a Camilo Hugo y en Tokio, Alcaraz ganó esta madrugada a Sebastián Báez 6-4-6-2 con un susto del murciano tras una torcedura de tobillo. Vamos con lo cultural y en cine, Sirat de Oliver Laxe representará a España en la categoría de Mejor Película Internacional en los Oscars 2026. Lua Rua está en el Festival de San Sebastián. Lua, cuéntanos. Así es, el público está expectante y el ambiente muy animado. La película se ha presentado hoy en el Cinemaldia y ha levantado expectación entre crítica y público. Sirat cuenta la historia de un padre que viaja junto a su hijo a las montañas de Marruecos en busca de su hija, desaparecida meses atrás en medio de una cadena de fiestas. Con este relato, crudo e impactante, Oliver Laxe da un paso más en su carrera internacional y pone rumbo a Hollywood con la esperanza de lograr la nominación. Y en novedades musicales, el Primavera Sound anuncia el cartel de su próxima edición en la que la mirada internacional se cruzará con la local. El próximo 2026 el festival tendrá lugar en el Paz de Forum de Barcelona del 3 al 7 de junio. La edición será encabezada por artistas internacionales como Doja Cat, Addison Rae o The X. A su vez, veremos artistas nacionales como Rusowski, Ralphie Chu y Bad Gyal. La catalana tendrá el próximo año el Primavera como su única parada en festivales. Tanto los abonos generales como los VIPs ya están disponibles. También, un concierto de música se ha celebrado en la Puerta del Sol. Artistas tan conocidos como De La Fuente, Israel Fernández, Amaya y Yeray Cortés llenaron el centro de Madrid de miles de personas. El motivo fue la celebración del 40 aniversario de la compañía de tecnología Apple. Y en el ámbito de la literatura, Leire Bilbao ha sido galardonada con el Premio Nacional de Literatura Infantil y Juvenil del año 2025 con su obra Clara. Cuenta con un mensaje poderoso y una lección para las pequeñas mentes humanas. Y eso ha sido todo. Muchas gracias por estar ahí. Nos vemos esta noche a las 9. UC3 FM con Carlos Soto.